a solas llorando mi pena por la culpa de un ingrato amor, condenado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor. Es mi pena un amor imposible y un secreto era nuestro amor. Hoy mi pena se hace más horrible al saber que se fue y me dejó. Fue que nos quisimos, en silencio se fue y me dejó. En silencio yo lloro mi pena, porque nadie sabrá mi dolor. Hoy me quedan solo los recuerdos y una herida en el corazón. Voy a solas llorando en secreto esta cruz de mi amarga pasión. Llorando mi pena por la culpa de un ingrato amor, condenado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor. Hoy me quedan solo los recuerdos y una herida en el corazón. Voy a solas llorando en secreto esta cruz